propuesta. Nosotros decimos todos los trabajadores tienen que estar en planta permanente, no tiene que haber precarizados, ¿sí? Pero el gobierno no nos acerca a ningún tipo de propuesta, si va a ser escalonada, si va a ser por tanda, si, ¿cómo va a ser? No nos está dando una respuesta. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera, nosotros pedimos el pase a planta de todos y todas. El gobierno nos tendrá que traer cómo va a ser, cómo va a efectivizarlo. Pero no tenemos un canal de diálogo abierto en una mesa de discusión franca donde pongamos todas las cartas sobre la mesa y ellos no, nosotros le planteamos nuestra situación y ellos, como nosotros consideramos que esta situación no da para más. Que el gobierno del gobernador de la provincia de La Pampa, como lo dije anteriormente, tiene que resolver de manera urgente esta situación de nuestros compañeros, que no podemos seguir esperando, que entendemos que el gobierno es para todos y todas, pero hoy los que están poniendo el cuerpo y la salud y su vida son nuestros compañeros y compañeras en el sistema de salud, porque otro servicio esencial que es la policía no entran precarizados en el sistema de salud. ¿Por qué creen que niegan el reclamo? Bueno, la verdad que no sabría decirte por qué niegan el reclamo. Ellos dicen que están trabajando en el reclamo. El viernes nos dijeron en la reunión que tuvimos por licencia que están trabajando y evaluando el tema del reclamo. Pero la realidad es cómo se va a implementar la situación, están estudiando. Pero la realidad es que no tenemos una fecha cierta y concreta de cuándo se va a efectivizar esa propuesta que trae el gobierno. Digo, nosotros pedimos concretamente una mesa de diálogo para ir resolviendo la situación contractual de los compañeros y compañeras. Bien, el gobierno contesta que están evaluando. Está bien que evalúen, digo, pero tenemos que sentarnos y nos tienen que traer una propuesta concreta. No podemos seguir en esta situación de angustia y de ansiedad que tienen los compañeros. Bien, ¿Hay ánimo para hacer una medida de fuerza, un paro? Y mirá, eso lo estamos evaluando. Eso los compañeros lo están evaluando porque sienten esto que te digo, esta desazón, este ninguneo por parte del Ejecutivo Provincial. Obviamente que esto descomprimiría la situación de los compañeros, le daría alivio tener una reunión para que nos digan las cosas como son y nosotros ver qué decisión tomamos. Pero así, con una propuesta de estudio, digo, me parece que no alcanza, es insuficiente y necesitamos una solución pronta, no solamente para nosotros, sino en pos del pueblo de la provincia de La Pampa.